Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial de Valparaíso y también en el 87.7 FM en el litoral central por Radio Lafkenche. En la edición número 829 del programa Aire Puro, 16 años relatando, compartiendo, informando temáticas socioambientales. En este capítulo 829 les vamos a traer música uruguaya acompañando el programa de esta semana de ese hermano país latinoamericano y vamos a compartir particularmente tres elementos, como tres bloques, por llamarlo de alguna manera. Uno, el bloque vinculado con la entrevista a Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicidas Chile y de Chile sin TLC, con quien conversamos a propósito de una regulación que sacó el gobierno de Gabriel Boric sobre el uso de las semillas, sobre el intercambio de las semillas y sobre la cantidad que se puede intercambiar de semillas. Una regulación al respecto que incluye, entre otras cosas, un registro de cuidadoras y cuidadores de semillas. Analizamos ese fenómeno y cómo está hecho a la medida de la gran industria de las semillas. En un segundo bloque vamos a tener un reporte de nuestro compañerazo Javier Carmi sobre la situación en Palestina. Los números son espantosos en cuanto al genocidio que está cometiendo Israel con el beneplácito, con la complicidad de la Unión Europea, particularmente de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea. Y la situación sigue siendo severa. Ahora, conflicto con Irán, en fin, el Medio Oriente está que arde. Y un reporte al respecto de lo que está pasando particularmente en Gaza, en Palestina. Y finalizamos con Huertos en Invierno, Aires de Brote, compartiendo los conocimientos de las compañeras vinculada con la huertería. Entonces vamos a compartir algunos tips, algunos elementos que tenemos que considerar de manera relevante para los huertos y las huertas de invierno. Como les decía, todo acompañado de interesante música uruguaya, de una manifestación por el estero de Limache que está siendo afectado por trabajo de una industria que está entubando el estero, y también la convocatoria para este 28 de abril sobre una asamblea para defender el territorio de Limache y alrededores de lo que implica el desarrollo de la desalinizadora y toda la infraestructura que conlleva ello. Todo eso tenemos en este Aire Puro 829. Póngale oreja, compártalo, convérselo y sigamos concientizándonos para motivarnos no solo la defensa de los ecosistemas, de la naturaleza, sino que también de estilos de vida que sean mucho más saludables y menos alienados al modelo de desarrollo capitalista neoliberal. Aire Puro 829 en tus oídos. La pregunta es, ¿la gente común es violenta? ¿La violencia no es más común de lo que la gente cree? ¿La violencia será que es propiedad de una barra brava, del deporte, de un sector socioeconómico marginado, o todos formamos parte de alguna manera de la violencia? Un conductor se toma a golpes de puño con un transeúnte en cualquiera de nuestras avenidas, otro comerciante resulta herido, la policía debe intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota golpea salvajemente a un compañero. Vecinos de un arrabal de nuestra ciudad armado y con miedo abaten a dos menores presuntamente consumidores, presuntamente delincuentes. Otra mujer muere

de negocios exportador, con una altísima concentración de la propiedad en manos de Ambogroup, que abarca la producción de celulosa, papel y maderas elaboradas, y que ha depredado los territorios de la región de Valparaíso hacia el sur. La organización en general abarca distintas organizaciones, y cada uno con una forma de pensar y de manifestarse distinto. Yo creo que sí, el llamado es a votar. Creo que queda su tiempo para conocer y buscar una tercera opción, y yo creo que ese es el camino. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Todos necesitamos aire puro. Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro, el programa 829, ya más de 16 años transmitiendo temáticas socioambientales, aportando a la información, a la concientización, y ahora vamos a entrevistar a, ya diríamos en el Aire Puro, una especie de panelista del Aire Puro, siempre con la mejor disposición para compartir el conocimiento que le permite el participar en Chile Mejor sin TLC, sin Tratado de Libre Comercio, y RAP Chile, que es la red de acción en plaguicida. Nos referimos a la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz, quien está del otro lado del teléfono y quien nos va a comentar las últimas noticias en relación con una resolución que generó el gobierno de Gabriel Boric sobre el uso, el intercambio de semillas. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Yo aprecio mucho la radio, así que creo que es un medio de comunicación súper importante. Bueno, estamos en tiempo de intercambio de semillas. No sé si te has fijado, pero en las redes sociales uno ve de que en Panguipulli, de que en Curarrehue, en Tirúa, en diversos lados, claro, como ya terminaron las cosechas, las comunidades se preparan, sobre todo las comunidades pueblos originarios como el pueblo mapuche o tal vez en el norte, se preparan para el intercambio de semillas. Es una actividad que viene de tiempos ancestrales, es decir, no es que esto haya empezado por que a alguien se le ocurrió hace poquito. Esto se ha hecho, pero ya se pierde la memoria de cuándo se ha hecho. Y yo quisiera recordar que más o menos en los últimos 20 años, las últimas décadas, o quizá un poco antes, en tiempo de dictadura, se revitalizaron, porque la práctica esta se había estado alejando. Y sin embargo se retomó con mucha fuerza, y tiene que ver con cuando empezaron las agresiones contra la semilla tradicional. Y cuando las mujeres guardadoras de semillas se empezaron a dar cuenta que esto pasaba, y el resto de las personas empezamos a valorar un oficio no conocido casi por nadie, que era el de las guardadoras de semillas. Yo me acuerdo que en el año 2011 escribí un librito con Rapal, ¿no?, que se llamaba La Semilla Campesina en Peligro, y que fue lo primero que empezó a rescatar el rol de las guardadoras de semillas. Bueno, y volví para atrás empezando así, porque justamente ahora, que es el tiempo de intercambio de semillas, se nos asesta un golpe de tipo legal por parte del gobierno de Gabriel Boric, porque se empiezan a meter de nuevo con las semillas. O sea, no les bastó con el TPP, ¿cierto?, con todas esas amenazas que hay, que se van a seguramente ir a concretando con cambios de leyes, pero ahora hicieron una resolución. Esta resolución es un acto administrativo, no tiene el rango de una ley. Se publicó el 9 de abril en el Diario Oficial, firmada por el ministro de Agricultura y una serie de funcionarios y todo, es decir, tiene un carácter absolutamente oficial y por el gobierno de Boric, en la cual, fíjate tú, que ellos empiezan a decir de que hacen esto Bueno, porque valoran mucho la semilla. Es todo un bla bla muy muy bonito respecto de qué es lo que es la semilla tradicional y el oficio de las guardadoras. Pero después viene la letra, que en este caso no es letra chica, sino que son los artículos que más nos preocupan, en los cuales, tras reconocer la existencia de la semilla tradicional y tras reconocer como una cuestión de hecho que no pueden, digamos, ignorar que existen los intercambios de semillas a lo largo de todo el país, le dan permiso a las guardadoras para hacer intercambio de semillas. O sea, dicen que está bien, que es una actividad legal. Pero ahí vienen todas las novedades. Empiezan a crear, o sea, llaman a inscribirse a las guardadoras en un registro oficial de guardadoras de semillas. Y ese registro parece una cuestión casi de tipo policial, ¿no? Porque ahí tiene que estar el nombre de la guardadora, tiene que estar todos sus datos, digamos, de filiación, el tipo de variedades que está resguardando y la localidad donde resguarda. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuándo le han pedido a los grandes, a las grandes empresas semilleras, que digan dónde están las localidades donde ellos cultivan estas semillas que precisamente contaminan a la semilla tradicional y que además se usan con plaguicidas que son muy jodidos para los suelos? Entonces, esa es la primera cuestión. No sé si tú quieres comentar algo de este primer punto o seguimos adelante. Sí, que como que me genera la duda cuando lo articulaste con los tratados de libre comercio, ahí entra uno a mal pensar. ¿Esto no tendrá que ver con aquellas cuestiones que se están conversando con la Unión Europea, con las industrias de semillas? ¿No es como abonarles el campo un poco o prepararles el camino para que entren? Porque claro, de repente, y no me cae la menor duda, de que esa solicitud va a estar enmarcada bien poéticamente, como es Boric, lo van a poetizar y mostrar como una cuestión como bien, bien bonita, como un registro de cuidadores de adultos mayores que pueda utilizar la gente, pero también sabemos que la información, depende de quién la use, son las consecuencias que pueda tener, y las consecuencias que pueda tener de la localización de cada una de las guardadoras, sabemos perfectamente cómo funciona el capital. Entonces, ¿habrá alguna articulación o son especulaciones mías que no tienen ningún tipo de asidero? Mira, aquí hay cosas que son implícitas, entonces aquí no se nombra en ningún momento los tratados, pero resulta que en la mesa que redactó esta resolución está sentada la Asociación Nacional de Productores de Semillas, que es presidida por un señor gerente de Bayer, Monsanto, en Chile, ¿no? En la cual también está línea que tiene que ver con las semillas por parte del gobierno, con los recursos que ellos llaman fitogenéticos, y todas las semilleras, no del país, Tafón, Bayer, en fin. Entonces, es claro que ellos son los que golpean la mesa, porque a ellos nunca les ha gustado esto de que haya vía libre para para los trasquintos y para el intercambio de semillas, de manera que la gente pueda seguir sembrando lo que tiene, lo que viene de sus antepasados, y no tenga que comprarles a ellos. Y en el fondo, esto lo que va a hacer esto es fortalecer el monopolio de la semilla en Chile por parte de estas grandes empresas y de línea, que son los que venden semillas certificadas. O sea, en el fondo, quieren ponerle carné a esta semilla. Ponerle carné es una forma de decir, así como te controlaban antes, me decía una amiga, una compañera agroecológica de Curacaví, la Paula Muñoz. Ella decía, así como en tiempo de dictadura andaban en la calle controlando a la gente, exigiendo que anduvieran con carné, ahora en los caminos, digamos, van a estar, y en los campos, van a pedirte que tú digas si tu semilla está inscrita o no, y si la guardadora está inscrita o no en el registro, ¿no? Para poder hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa con toda la montonera de gente que no se va a inscribir, obviamente? ¿Qué pasa con los huertos urbanos? Es decir, esto es una barbaridad con pata. Y a continuación, más encima, el artículo siguiente dice que, en el mismo, lo perdón, en una letra un poquito más abajo, dice que a través de, una, de otro acto administrativo se va a definir, se va a regular cuántas semillas se puede intercambiar en cada quinto. ¿Qué cachai? O sea, te puedes imaginar, se va a publicar un bando para emularlo con lo que hacía en dictadura. En los trasquintos únicamente se pueden intercambiar 20 semillas por persona, no más. ¿Y qué explicación aquí, tiene aquí no. eso? El control que mencionabas tú. Es el negocio, es proteger el negocio control. De las semilleras. Claro. Porque evidentemente que para masificar los cultivos agroecológicos que requieren semilla buena, requieren la semilla antigua, la semilla tradicional, para eso requerimos que cada vez se siembre y se intercambie, incluso se pueda vender entre ellas si es necesario, si son cantidades muy grandes, pero digamos a nivel de, no de gran empresa, como acuerdos, ¿no? Pero los intercambios no es una cuestión de dinero, ¿no? Ahí hay un trueque de saberes y de semillas. Entonces lo que ahí se enseña es, ponte tú, si allí llegó un agricultor que recuperó el trigo cachilla, por decirte así, en vez de trigo probablemente transgénico que estemos usando, que estén usando los molinos, hay gente, yo estuve en Chile hace poquito, hay agricultores en Mapuche que recuperaron los trigos antiguos, que no son nativos de acá, pero son acriollados en el sentido que se usaban en los años 20, 30, 40, y ya eran parte de la vida de los que cultivaban trigo, ¿no? Y si tuviéramos eso, yo te digo esto por la importancia de saber qué comemos. Si pudiéramos masificar ese trigo sin tener que fuera, sin que pase a manos de línea para que lo certifique y sea caro, organizado por los productores locales, ¿cierto? Pudiera la gente empezar a tener ese trigo para cultivarlo y para que estemos seguros de qué trigo estamos comiendo, ¿ya? Es una cosa nomás, pero como te digo, porque esto afecta no solamente a la semilla ancestral, sino que a las semillas que se llaman criollas, que son parte de la semilla tradicional. ¿Cuál sería la diferencia? La ancestral podría ser, digamos, una semilla que viene, que es originaria del propio territorio, o sea, de una semilla de maqui, una semilla de plantas que son nativas de este territorio, o de quinoa, que compartimos que el territorio andino, digamos, es donde nace la quinoa, etcétera. Pero también hay la semilla tradicional, o sea, la semilla que nos sirve para la agroecología, es aquella que se trajo de otros continentes y se acriolló, como son las semillas de los frutales, por ejemplo, la manzana, la sandía, las semillas antiguas, no las entre comillas mejoradas. Entonces esta resolución va contra, y no solamente, como te digo, la semilla ancestral, o sea, la papa, la quinoa, el maíz, etcétera, las semillas que se nos ocurren como las más lógicas, pero también hacia la semilla criolla. Y un criollo es lo mismo que esto, que cuando alguien inmigra, ¿no? El tema de cómo, cuando tú te haces ya parte de la vida de otro pueblo, y finalmente ya prácticamente no se distingue cuando pasan muchas generaciones. Eso pasa con las semillas, ¿no? Hay semillas de frutales y de variedades de hortalizas, sobre todo, ¿no? Que vinieron de otros lados, pero que ya son parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, y de esas hay variedades antiguas de habas, variedades antiguas de arvejas, que son parte de las huertas de las mujeres en los campos, ¿no? Y en las huertas urbanas también, muchas han llegado a las huertas urbanas. Y esta resolución se mete con todo eso, puesto que, como te digo, anuncia que va a poner este coto, este número que no sabemos a cuánto va a ascender, digamos, para que se regularicen a gusto de ellos, a gusto de los productores de semillas, en el fondo, los intercambios. Porque ¿a quién más le puede dañar esto? Son ellos los que no quieren que dependamos, que rompamos la dependencia con las grandes semilleras, con Bayer, con Elinia, con Monsanto, con todas estas empresas que luchan con la semilla. A ellos eso no les conviene. Uh-huh. Así que esto quiere decir que el gobierno se rindió ante las semilleras, así como se ha rendido ante otros grandes empresarios. Ante las mineras, ante las forestales. Aquí, claro. Ponce, Ledu, etcétera, etcétera. Oye, qué nefasto. Una nueva todo. Rendición. Qué nefasto todo. Qué cobardía. Yo pienso que para mí lo que más ha caracterizado este gobierno es la cobardía ante estos poderes económicos importantes. Oye, Lucía, cuando es una resolución emitida por el Ejecutivo, ¿qué posibilidades tienen las comunidades? Porque uno lee las declaraciones de Anamuri rechazando esta resolución, entendiendo que va contra los derechos de los campesinos y de los indígenas fundamentalmente. Cuando es una resolución, ¿cuáles pueden ser las reacciones que puede llevar a cabo la comunidad para detener este tipo de arbitrariedades? Claro, mira, yo creo que hay que distinguir entre dos cosas. O sea, una es como la resistencia lógica a una norma injusta, a una norma que va contra los derechos de los campesinos, porque Chile firmó la Declaración de los Derechos Campesinos el año 2018, que la publicó Naciones Unidas, fíjate. Chile es firmante de una declaración que reconoce el derecho de los campesinos y de personas que trabajan la tierra, es decir, tú puedes trabajar la tierra también acá en la ciudad, ¿no? Tener tu huerto como muchos de nosotros tenemos, por lo menos nuestras plantas y qué sé yo. Entonces, esta declaración de los derechos campesinos, bueno, no es vinculante, pero es un tratado, es una declaración que tiene rango de Naciones Unidas y está firmada por el Estado de Chile. Entonces uno se puede amparar precisamente en eso y decir de que esa declaración reconoce el derecho de los campesinos a disponer libremente de la semilla, ¿no? Y de sus semillas tradicionales, a intercambiarla, etcétera. Y habla también del intercambio de semillas esa declaración. Y hay otros tratados internacionales que es más difícil citarlo, menos conveniente, porque en el fondo apuntan también a buscar garantizar que los bancos internacionales de semillas reciban, se acopian de esta semilla tradicional para los tiempos duros que vendrán para la humanidad, digamos, ¿no? Sabemos que hay un banco que está hundido en el mar, en Noruega, que es donde están, es un banco de semilla internacional, que allá llega toda la variedad de biodiversidad del mundo, ¿no? De hecho, le llaman el Arca de Noé, ¿no? El Arca de Noé, claro, pero de eso no vamos a aprovechar nosotros claro. ni los pueblos del tercer mundo. Eso es como para garantizar la vida más allá de la vida de los poderosos, o sea, porque no hay ningún artículo, no hay nada que garantice que eso tiene un servicio para la humanidad, ¿no? Sino que son grandes, palabras grandes nomás. Pero entonces lo que los campesinos, como te digo, pueden hacer, y los huerteros y huerteras en general, es seguir sembrando, porque por este concepto, como te digo, de resistir las leyes injustas, y porque tampoco pueden, no sé, dronizar o militarizar todo el país para ver qué es lo que estás tú sembrando, ¿no? Eso es bien difícil que lo puedan implementar, y en la medida que esto sea una reacción masiva, como sabemos que está siendo, no van a poder implementar una cuestión así. De todas formas, también creemos que hay que alentar presentaciones legales de impugnación de esta resolución. Nosotros nos hemos juntado con grupos de guardadoras y también hemos conversado con abogados, estamos como con un grupo de iniciativa al respecto. Hay otras personas también muy activas de la Fundación Biodiversidad Alimentaria, con contactos internacionales, etcétera, para poder enfrentar esto también de una forma legal, por así decirlo, jurídica, recurriendo a los derechos que están siendo vulnerados. Porque acá, como te digo, los derechos campesinos y de campesinos y campesinas están siendo claramente vulnerados. También como pueblos indígenas, porque esto no... Mira, esto provino de una mesa, en la cual, es verdad que estaban Anamuri, pero no estaban muchas otras organizaciones que son importantes en el tema. Entonces no pueden alegar que eso fue participación ciudadana. Ahí estaba una gran mayoría de funcionarios de gobierno más amplios. Y, digamos, en minoría seguramente, Anamuri y la CLOP, creo. Pero, en definitiva, esto no se puede decir que se haya hecho con participación ciudadana, porque porque nadie se enteró de esto hasta que aparece la resolución, ¿me comprende? Uh-huh. Así que aquí no hubo ninguna participación y menos consulta indígena, que también es una deber del Estado, porque también firmó el convenio 169, aunque no lo respeta y no lo recuerda para muchas cosas, como han sido el TPP y otros tratados, el tratado de ahora con la Unión Europea, en fin. Aquí se juntan, como te digo, muchísimas cosas, pero es tan grande esta vulneración de derechos que creemos que va a haber está habiendo una reacción en contra, una reacción de hecho, y también va a haber una reacción, como quien dice, de derecho, para buscarle la vuelta a cómo impugnar esta resolución. En derecho administrativo, creo que existe como un año o dos años, no estoy muy segura porque lo leí así como rápido, para presentar una impugnación. Ahora, legalmente ellos dan solamente 30 días para que entre en vigor, ¿ya? Así que supuestamente el 20 de mayo esto entraría en vigor. Como te digo, va a entrar en vigor en plena realización de Trasquín a lo largo del país, porque es la época, porque siempre ha sido esta la época, el otoño, la época en que las mujeres ya se juntan para, las mujeres y los guardadores que haya, las organizaciones se juntan para poder abastecerse y tener, sembrar su huerta cuando venga, cuando sea el momento adecuado, según el cultivo del que se trate. Así que, bueno, el llamado es a informarse de esto, en el sentido de que no va a ir en la trampita de inscribirse en este registro de guardadores, porque queda totalmente expuesto a lo que una empresa quiera hacer contigo, con tu cultivo. O sea, si están todos tus datos ahí. También nos hemos acordado del Tratado de Escazú, porque las mujeres guardadoras son defensoras del patrimonio. De su territorio, del patrimonio genético, ¿no? Entonces no debería el gobierno exponerlas así. Ahora, ¿por qué puede? Y anuncia incluso que hay cifras, dice, en Chile hay 302 guardadoras y hay, ponte tú, como 2.000 variedades tradicionales. ¿De dónde saca esas cifras? Bueno, porque ellos hicieron algunas cosas previas que les permiten tomar esta resolución. Hicieron un plan que llamaron un nombre muy raro, un plan de seguridad y soberanía alimentaria. Son dos conceptos que son bastante diferentes y los unieron en uno solo. Seguridad es que todos tengan que comer, no importa qué. Soberanía alimentaria es que las comunidades y los pueblos podamos definir libremente qué tipo de cultivos hacemos, qué tipo de comidas comemos y sepamos qué estamos comiendo. Esto es sencillo, no te estoy diciendo definiciones demasiado académicas, ¿no? Uh-huh. Pero la seguridad es un concepto que enarbola el Estado, la FAO, en general los gobiernos. Y en cambio la soberanía alimentaria, autonomía, son conceptos de abajo, de los territorios, de los, de las organizaciones. Así que esa es la. Oye, Sofía, Sofía, te iba a decir, Lucía, ¿y alguna cuenta de Instagram, Facebook, donde la gente que se interese pueda seguir informándose? Ya la convocatoria es a no participar de este registro por las consecuencias negativas que claramente puede tener, pero si la gente quiere continuar, cuando cómo le va con las reclamaciones, qué va a pasar el 20 de mayo, ¿a qué cuenta tú les dirías? Mira, infórmese a través de, no sé, por las cuentas de Anamuri, de Clock Vía Campesina, etcétera. Mira, yo te diría que desde mi punto de vista, a quienes más han estado trabajando el tema de la recuperación de semillas y más saben al respecto hoy día, es la Fundación Biodiversidad Alimentaria, que tiene, con ese nombre, tiene su cuenta en Instagram. ¿Fundación cuánto? Biodiversidad Alimentaria. Ya. Ellos son de tierra mapuche y ellos formaron también una, o sea, son parte de la Asociación Nacional de Huerteras por la Defensa de la Semilla. La defensa es ANGO, con H por huerteras intermedio. ellos están entregando, hay una acción específica también de esto, y son uno de los espacios, por supuesto, que nosotros en Rafal también, pero nosotros no tenemos todavía una cuenta especial para este tema, ¿no? Chile Mejor Sin Crecer, también vamos a estar informando, pero también son muchos los temas que tenemos, así que por eso te decía que quienes están más especializados en el tema específico tradicional son las y los compañeros de la Fundación Biodiversidad Alimentaria, que han recuperado más que nadie en Chile tradicionales en una labor autónoma en conjunto con comunidades de la Araucanía o del norte del Valle del Huasco o de la zona de Huesca, ¿no? Y han hecho publicaciones, libros, entonces, como les digo, tienen una experiencia acumulada muy importante, y desde luego no tiene nada que ver con la elaboración de esta resolución. Pero nosotros vamos a estar, como te digo, si es que surge una red específica o un sitio específico en redes sociales, te lo comentaré de inmediato. Pero por ahora, como te digo, además de Ana Muni, que tradicionalmente ha estado en estos temas, están estos compañeros que te menciono, porque tienen mucha expertise ellos ahí, y sobre todo tienen experiencia de qué significa trabajar con semillas, de cómo las comunidades reciben el compartir la semilla. Y yo no quería terminar sin decirte una cosa también. Mira, que es que el gobierno usa métodos a veces indirectos para proveerse de semilla tradicional, que no es justo porque las comunidades muchas veces son tan generosas en el campo que no se dan cuenta de esta intención, de que sus semillas pueden ser utilizadas para llegar a bancos de semillas y ser finalmente mejoradas genéticamente, y ellos perder la propiedad sobre sus semillas, porque eso le pasó a la Asociación de Chile. Ocurrió el proyecto. Se fue un poco la señal, estimada. Perdón. Ahora sí. Ya, perdón. Ya. Te decía de que hay formas indirectas del gobierno, del Estado, de de apoderarse en el fondo de semilla tradicional, sin decirle a las comunidades que en su proyecto que su objetivo es eso. Y eso le pasó a la Asociación de Chiloé Orgánico, y hablo a nombre de ellos porque he estado trabajando con ellos también, porque hicieron un proyecto en pandemia con la Universidad Católica y con el FIA era un proyecto de valorización de la quinoa, pero que al final terminó en que la Católica anunció que iba a registrar la quinoa, quinoa chilota, con cuatro nombres chilote, imagínate. Entonces, el llamado también, además de esto que te he comentado, es a no postular ni integrarse a proyectos en estos momentos, porque es como lo mismo que inscribirse en el registro, porque vas a trabajar para algo que no quieres, porque en el fondo estos proyectos del INEA, del SAC, del FIA, o de universidades incluso, como ocurrió con la Católica, son para abastecer a los bancos de semillas y usarlas para registrarlas, hacer mejoramiento genético, y eso significa privatizar las semillas. Entonces ahora, ponte tú, los chilotes van a estar en serias dificultades en unos años más cuando se generalice la venta de esa semilla inscrita en el SAC como semilla de... Hay una ya, que es la semilla de la que inscribió la FONVAE, ¿no? Pero ahora va a haber cuatro más inscritas por la Católica. Entonces, cuando ellas quieran volver a sembrar en Chiloé o empiecen a comercializar su semilla, les van a decir: no, si esta semilla no es suya, esta semilla es de la Católica. ¿No ves que ellos me inscribieron la semilla chilota? Y no saben, o sea, no dicen, no van a decir de dónde salió esa semilla. Esa semilla salió de los predios que participaron en el proyecto. ¿Cachai? Entonces ese es el punto, o sea, de que ahora hay que trabajar entre campesinos y campesinas, hay que trabajar con semilla tradicional, desde luego, y hay que seguir haciendo intercambios, pero mucho ojo con quién intercambias, mucho ojo con quién haces proyectos. Sí, pues, y atento con el manso intercambio en la comuna de Recoleta el 3 y 4 de mayo. Estupendo, pues, estupendo también, claro. Porque, bueno, ahí por lo que vi ningún expositor es de gobierno, así que no creo que vayan a ir a recolectar semillas, ¿no? Claro, ni a vender la poma. Claro, ni a vender su pomada, no, bien difícil. Sí, eso va a ser un espacio importante, sin duda, donde van muchos jóvenes. Eso sí, es bueno que también los jóvenes entren en estos temas porque muchas veces no se llega a ellos, ¿no? Con este tipo de planteamiento. Claro, y si los medios comunitarios como La Placeres, como La Voz de Paine, como varios más ayudan con eso, ahí estaremos aportando con la información. Lucía, le agradezco muchísimo haberse dado el espacio para explicarnos exhaustivamente de qué se trata esta resolución, los distintos peligros que conllevan para los campesinos, para las comunidades indígenas y para las cuidadoras y resguardadoras de semillas, y las acciones que se están dando, que como siempre, como todo conflicto, parte por el tema de la concientización, con saber un poco lo que está pasando para tomar una acción determinada que tiene que ver con colectivizar, con trabajar colaborativamente, que es como se entiende también el trabajo de la tierra desde la agroecología. Lucía, palabras finales para cerrar el contacto. Bueno, mi agradecimiento y también alertar a todas las huerteras de la región que hacen un trabajo muy importante. Nosotros estamos en contacto con ellas también, así que sigan sembrando, que sigan, aunque sea difícil, consiguiéndose la semilla tradicional, para que ojalá los plantines que estén usando para sus nuevas huertas ahora en la temporada que viene de siembra puedan ser con semilla tradicional. Las leyes injustas no son para respetarlas, así que hay que seguir adelante y hay que sembrar y sembrar. Excelente, Lucía. Hasta la victoria siempre, entonces. Exacto. Hasta la siembra. ¿Cómo era? Hasta la victoria siempre. Claro. Hasta la victoria siempre. Con B. Claro, con B en vez de con P. Claro. Un abrazote. No sabía que habías dicho. Ya. Un abrazo. Chao, Lucía. Que estés bien. Chao, chao. América y el hombre. fiel a nuestra política de diversificación y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos, los que hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Queridos oyentes de la Radio Placeres, les tengo un secreto de hierbas medicinales para el dolor de estómago. Se toma un cogollito de orégano tierno o seco, se deja caer agua caliente, colocarlo y tomarlo frío o caliente. En 5 minutos fuera de dolor de estómago. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Compañeros, compañeras, ¿cómo le va? Estamos en otra edición del Aire Puro. Saludamos a toda la audiencia, auditoras, auditores, a través de Radio Placeres y de todas las emisoras que nos retransmiten este hermoso programa que busca tener aire limpio, aire puro, aire bueno. Soy Javier Carmi, queríamos contar sobre la situación, hacerle un poco de seguimiento de la situación en Palestina, que aunque usted no lo crea, superan los 200 días de masacre continua desde el ejército de ocupación israelí sionista, específicamente a Gaza, y que a lo largo de este tiempo se ha extendido a los distintos territorios ocupados y también a los territorios palestinos. En Cisjordania también ya se está viendo la destrucción, se están viendo detenidos, hay una cantidad importante de prisioneros políticos, casi 10.000, suben a 9.700, 9.500... prisioneras y prisioneros políticos, de los cuales hay varios niños, mujeres, y también al menos 200 niños, 200 cuerpos que aún no se entregan, de prisioneros políticos que murieron producto de las torturas en las prisiones israelíes. Les recomiendo seguir ahí a la ONG Al-Damir, que hace justamente esta denuncia y continuidad a la lucha por la liberación de los presos políticos palestinos, donde también hay un artículo en La Voz de los que Sobran que da cuenta de una entrevista que yo mismo le hice y que tiene que ver con justamente cómo se explica que hayan prisioneros políticos y cuáles son los dos diferentes sistemas judiciales que permiten a los palestinos estar prisioneros y a los israelíes con ciudadanía nacional, digamos, no tienen más que una condena monetaria o incluso en domicilio. Por las mismas acusaciones, ¿no? De asesinar, de cometer delitos terroristas o a la seguridad, un palestino se va a la cárcel sin juicio y un israelí se va con medallas de honor celebrados por los ministros, ¿no? y el gobierno en general. En estos 200 días, desde la masacre de Israel a Gaza, son 42.500 palestinos y palestinas asesinadas y asesinados. Desde el 7 de octubre del 2023 al 25 de abril del 2024. 200 días, 6 meses. Se calcula que son unos 200 personas, 212 para ser preciso, 212 personas asesinadas por día desde el 7 de octubre, donde se incluyen a 79 niños y 50 mujeres. Además, si esto fuera poco y si usted no lo cree, 137 periodistas han sido asesinados por el ejército de ocupación israelí. También han asesinado a 365 médicos. Hay 42 miembros de la defensa civil. Y se supo también de 180 funcionarios de la ONU, específicamente de la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados y refugiadas palestinas. Se cuentan 180 asesinados. Además, continúan los números. En general, en términos generales, 2 millones de personas han sido desplazadas en Gaza, solamente en Gaza. 2 millones de personas, estas son las personas que viven en Gaza, que están desplazadas. Recordemos que en Gaza viven 2 millones de personas y que hoy día están las 2 millones desplazadas y que además son refugiados, en su mayoría de familia o ellos mismos, refugiados por generaciones, que han sido ya desplazados desde la Palestina histórica en otros lugares que hoy día son y que hoy día pertenecen a Israel, o que son administrados por Israel, pero que nuevamente se ven en la situación de ser desplazados y convertirse en doble refugiados. O sea, fueron desplazados desde Palestina hasta Gaza, quedaron recluidos, quedaron encerrados. Hicieron su vida, 2-3 generaciones desde el año 67, o desde el 80, ya van 2 generaciones, y ahora nuevamente Israel está generando desplazamiento forzado. ¿Hacia dónde? Y ahí está lo que quería contarles sobre un muelle, como Egipto no autoriza, debido a las presiones israelíes y estadounidenses, no autoriza que salgan la gran mayoría de palestinos de Gaza hacia Egipto, porque además son 1,5 millones, 2 millones de personas, o sea, son muchas personas. Entonces están haciendo un muelle para transportar ayuda. Es un muelle humanitario, un muelle que va a recibir buques y que están en, digamos que en una situación crítica. Recordemos que Israel está impidiendo el paso de ayuda humanitaria y esto significa desde agua a comida, a elementos básicos para el baño y para las mujeres también, específicamente. Entonces está empezando un calor sobre los 40 grados, no hay agua. Entonces, aparte de la hambruna, hay deshidratación y también todo el tema médico, todo el tema de salud, que también se está viendo obstaculizado por Israel de forma intencional. Y con esto Israel y Estados Unidos se han puesto de acuerdo para crear este muelle donde se puedan llegar barcos a atracar y llegar con ayuda. Ahora bien, esto va también en un paquete de ayuda de Estados Unidos firmado por Joe Biden, que va a ser una de las personas que será juzgada en un futuro por este genocidio. Se firmó y aprobó la ayuda de $95 millones de Estados Unidos, que incluye 26 mil millones de dólares directamente a Israel, y en comparación 1,000 millones en ayuda humanitaria para Gaza. Entonces uno puede leer con esto que la intención y el interés estadounidense es claro, ¿no? 26 mil millones de ayuda a Israel, que contempla por supuestamente la ayuda militar, y 1,000 millones, 26 versus 1,000, versus 1, en ayuda, específicamente en ayuda humanitaria. ¿De qué lado están? Entonces, bueno. Ahí se lo dejamos para el futuro, para que hayan juicios. Ahora bien, se está también temiendo nuevamente una operación militar en la ciudad de Rafah, que es donde están los 2,000,000 de personas refugiadas, dado que fueron desplazadas y desplazados desde el norte de Gaza por los ataques genocidas de Israel. Y se teme que estos ataques puedan costarle la vida a demasiada gente, si es que ya no son los demasiados los que ya hemos mencionado, 45,000 asesinados. Y en eso además se ve que están apareciendo, como ya han habido incursiones de la ayuda humanitaria, se están desenterrando cadáveres en fosas comunes. Por lo menos de dos hospitales, del Nasser de Khan Yunis, donde se. Ese es uno. Y donde se están viendo, bueno, que no son fosas comunes donde hay gente simplemente, sino que están atados de mano, han sido. Con claros signos de haber sido torturados antes de haber sido asesinados. Entonces se está considerando que esto es un castigo colectivo que el pueblo palestino está asumiendo, con entereza, por supuesto, con mucho dolor, pero también con la certeza de que, bueno, en algún momento esto va a cambiar. Entonces hay fosas comunes con 200, 300 personas en los hospitales de Gaza, en los hospitales, no en campos donde hubo una batalla, sino que en hospitales los sionistas militares entraron, los maniataron, los golpearon hasta la muerte a 200 a 300 personas. Esa es la realidad que se está dando cuenta en este genocidio en vivo y en directo que estamos viviendo hoy día desde Gaza, en este enclave mediterráneo que mira a Europa y que Europa olvida, y que sus gobernantes están siendo fuertemente cuestionados y por ser cómplices de este genocidio del año 2023-24. Y por eso el pueblo del mundo se ha levantado, ya fue el sur quienes habían hecho manifestaciones, y ahora le toca, por supuesto, a Europa. Y en Europa y en Estados Unidos también, los estudiantes y las estudiantes han estado fuertemente mostrando un apoyo a Palestina, con mucha entereza, con mucho cuestionamiento también, y con la seguridad de que están al lado correcto de la historia. Lo que han estado haciendo, ya llevan más de una semana haciendo campamentos en los campus universitarios que tienen convenios con universidades israelíes o con empresas de seguridad israelíes, y que han levantado los estudiantes, las estudiantes, la voz de que quieren dejar de que si que para poder seguir estudiando en la universidad tienen que dejar de ser cómplices del genocidio palestino. Por lo tanto, se ha levantado, han paralizado las actividades universitarias académicas y se han puesto en esta protesta pacífica cantando y con carpas. Han estado efectivamente alojando, digamos, en los campus universitarios para denunciar la masacre, ¿no? Entonces, además, hay una noticia muy importante que tiene que ver con la detención de una profesora y en uno de los campus universitarios que ocurrió en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Emory, y que una profesora de filosofía, y que yo quería pasar a dejarles el audio antes de continuar con la noticia, ¿no? De apellido McAfee, la profesora, y la profesora, bueno, estaba protestando pacíficamente y es detenida con mucha fuerza por la policía estadounidense. Sorry, is there anything I can do for you right now? Can you call the philosophy department office and tell them I've been arrested? Bueno, este es un video de Al Jazeera que fue obviamente musicalizado para ponerle más color, pero se ve, escucha cuando la profesora le dice, ¿no? ¿Qué puedo hacer por usted? Y ella dice, bueno, llame a mi jefe, al secretario general de filosofía de la universidad y dígale que me están llevando detenida. Y así que con un estoicismo en realidad se ve, ¿no? Y eso, bueno, eso está pasando también en otras partes, que eso es muy importante porque hasta hace muy poco tiempo, bueno, primero que la narrativa sionista está muy presente, ¿no? Esto de que Hamás son terroristas o los palestinos son terroristas, entonces es muy importante que en Estados Unidos y en Europa se estén llevando a cabo manifestaciones que rompan con este status quo, tanto narrativo como también de las fuerzas políticas, ¿no? Se está llevando a cabo en Francia, por ejemplo, también los estudiantes están pidiendo que el gobierno francés ayude a Palestina. Esto fue en París. Similar también a campamentos que se llevaban a cabo en los campos universitarios de Estados Unidos. También en Australia también se están llevando a cabo manifestaciones a tipo estadounidense para detener el genocidio palestino. También en Londres, en Gran Bretaña, en Escocia también para detener la violencia y llamar a un alto al fuego inmediato. Y en Alemania también activistas están pidiendo desde Berlín que se haga un boicot directamente, ¿no? que abandonen los lugares de trabajo, que abandonen los lugares de estudio para unirse en la defensa contra este genocidio, ¿no? En la defensa al derecho a protestar. Recordemos, y aquí un poco de un punto, ¿no? Un paréntesis con Alemania, hace muy poco también, un par de semanas atrás, estaban llevando a gente detenida por decir la palabra Palestina, por tener la bandera palestina. Entonces, ahora que se estén llevando a cabo estas manifestaciones multitudinarias en Alemania, que es un país que aún no ha superado la culpa del holocausto, y que no solo la culpa, sino que la comunidad judía es sumamente fuerte, y la comunidad sionista, diría yo más que judía, siempre ha mantenido una presencia importante, tanto así que en Berlín el mayor homenaje que existe sobre el holocausto es hacia el pueblo que sufrió las masacres, ¿no?, del nazismo, pero están repartidos. Los judíos tienen el mayor monumento, y luego, bueno, los comunistas, los gitanos y otros pueblos tienen también sus monumentos pequeños. Y bueno, frente a todas estas manifestaciones que se están llevando en Europa y en Estados Unidos, bueno, en Australia, para modificar el status quo que ya se viene dando desde hace mucho tiempo y que se ha profundizado y que se ha evidenciado con la masacre israelí en territorio palestino en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023, que se van sumando 200 días ininterrumpidos donde se asesinan a 200 personas diarias. Se está llevando a cabo esta campaña también por sacar a la luz otra trampa de Israel, que tiene que ver con esta Flotilla de la Libertad, que es un barco con distintas nacionalidades que se juntan para que la tripulación de distintas nacionalidades para ir a para cruzar el Mediterráneo. Desde Turquía, van a ir desde Turquía hasta Gaza, llegando por el Mediterráneo para llevarle ayuda humanitaria. Pero lo que hay detrás es el símbolo, una vez más, de que Israel es quien controla los territorios palestinos, tanto así que se puede ver en esta situación, que ha sido retrasada en una primera instancia. El zarpamiento está lista para zarpar y con toda la documentación, pero Israel ha pedido más información. Entonces dice el comunicado que envía la Flotilla de la Libertad este día 26 de abril que, pese a que están listos para zarpar, hoy hemos recibido noticias de un bloqueo administrativo iniciado por Israel en un intento de impedir nuestra salida. Israel está presionando para que retire la bandera de Guinea-Bissau, que es la república que está poniendo la bandera del buque. Esto desencadenó una solicitud de inspección adicional, esta vez por el parte del estado que lleva la bandera, ¿no?, que es la República de Guinea, que retrasa nuestra salida para el 26. Ahora, este es otro ejemplo de cómo Israel obstruye la entrega de ayuda vital a la población de Gaza, que se enfrenta a una hambruna creada deliberadamente. Continúa el comunicado. ¿Cuántos niños más morirán de desnutrición y deshidratación a causa de este retraso y de un asedio que debe romperse? No es la primera vez que Israel utiliza este tipo de tácticas para impedir la navegación de nuestros barcos. Las hemos superado antes y estamos trabajando diligentemente para superar este último intento. Nuestros buques ya han pasado todas las inspecciones requeridas y confiamos en que el Denis pasará esta inspección siempre que no haya interferencias políticas. Esperamos que el retraso no sea superior a unos días. Israel no quebrantará nuestra determinación de llegar a la población de Gaza. El Denis es el nombre que tiene el barco y que significa mediterráneo. Entonces, compañeras, compañeros, este reporte de Palestina le lleva bastante actualidad, pero también esta nueva Flotilla de la Libertad, que recordemos que partió como en los 2010, ya había habido, ¿no? Y que incluso en algún momento murió gente asesinada por Israel cuando intentaron llegar a Gaza. Desde entonces que se había dejado de hacer porque también había estado llegando ayuda humanitaria a Gaza. Ahora, con esta nueva situación de bloqueo intenso y profundo, Israel, de parte de Israel, es Palestina, es la población palestina, es Gaza, quien está sufriendo la hambruna, la deshidratación y obviamente todo lo que deriva de una situación sanitaria que ya nos está dando abasto hace mucho tiempo, pero ahora ya con esta situación de bloqueo total, prácticamente no queda dónde estar, no queda hospital para poder atender a la gente. Así que esta Flotilla de la Libertad viene a poner, como decía, nuevamente la situación de que hay un bloqueo que es israelí, porque Israel controla el territorio de toda Palestina. De toda la Palestina histórica es el bloqueo que está controlado por Israel. Entonces, así como eso es posible, también es posible que en toda la Palestina esté controlada por Israel. Y eso es lo que hay que entender, y por eso se habla de apartheid, y por eso se habla de colonización, porque las fuerzas las tiene Israel, los mecanismos los tiene Israel, y la población palestina depende económicamente también de lo que hace y deja de hacer Israel. Se puede ir caminando tranquilamente por una calle y algún policía israelí te detiene y te puede acusar de cualquier cosa y termina siendo un prisionero político. De los 9.700 prisioneros políticos que existen hoy día, hay muchos, por ejemplo, que fueron detenidos por tener una infracción de tránsito. Entonces, la arbitrariedad es lo que Israel está llevando adelante en Gaza, y en Palestina, y en Cisjordania y en Jerusalén. Y obviamente se está viendo también la situación crítica de que Jerusalén, donde está la mezquita de Al-Aqsa y donde están los montes para ir a rezar, las calles y todo lo que se conoce como bíblicamente, están sacando a la población palestina para que puedan estar los judíos con reconocimiento de nacionalidad israelí. Y está totalmente controlado por la policía israelí, y también en Cisjordania. En Cisjordania, que es la tercera parte de esta fragmentada Palestina, también está controlada por Israel, y también ha sido noticia porque los colonos israelíes, que son fanáticos sionistas y que son la primera línea de colonización, van a quemar pueblos y van a sacar gente de las casas. Gente palestina las sacan de las casas, se toman las casas y están respaldados en ese accionar, están con el respaldo de los militares y de las fuerzas de ocupación. Entonces, esa situación es la que ha movilizado al mundo, tanto en Europa, en África. Ya vimos lo que pasó desde Sudáfrica con la Corte Internacional de Justicia, que acusó y logró un gran apoyo, mayoritario apoyo incluso, de que Israel debía ser juzgado. Pese a que no ha sido así, Israel se tuvo que sentar en la Corte Internacional de Justicia, y Estados Unidos también ha quedado en evidencia, una vez más, por los vetos importantes que ha realizado a la protección de Israel, y lo último fue a negar la posibilidad de que fuera reconocido el Estado palestino en la Organización Nacional, en la Organización Mundial de Naciones Unidas, en la ONU. Entonces, estas evidencias son las que tenemos que tomar hoy día para demostrarle a quienes aún no se convencen de lo que tienen que hacer, que es hablar de Palestina, manifestarse y trabajar por la detención hoy día de esta impunidad que tiene Israel en el mundo y que ha estado haciendo lo que ha querido y que se ha estado manifestando fuertemente con los últimos aconteceres de la masacre de esta última guerra genocida, de esta última masacre genocida en Gaza por parte de Israel y de los cómplices israelíes, como son la Unión Europea y principalmente Estados Unidos. Las colonias siguen presentes en el mundo y son los pueblos del mundo los que tienen que manifestarse para detener esto. Y eso es lo que han estado haciendo los estudiantes a lo largo y ancho del globo, y eso es lo que se celebra, eso es lo que se aplaude, y que saben que se los van a llevar detenidos, se los llevan detenidos, pero continúa la protesta pacífica, sin violencia y sin tampoco dejarse provocar por las personas sionistas que van de provocadores y que no los toman en cuenta, y entonces no hay posibilidad de acusarlos de antisemitas. Así que, compañeras y compañeros, un abrazo una vez más, saludos afectuosos. Espero que puedan comunicarse con la gente que está organizándose, con comunidades, organizaciones que se está organizando en defensa de Palestina. Está la Coordinadora por Palestina, está la Comunidad Palestina, y en cada región hay organizaciones palestinas o árabes también que están hoy día movilizadas y preocupadísimas y haciendo muchos foros para levantar la idea de Palestina y que no nos siga pasando. Entonces, comuníquense, inviten a la gente a hablar a sus lugares de trabajo o de universidades o de educación o colegio, universidades e institutos. Idealmente hablar de Palestina, un foro, presentarse. Ya son 200 días, 42.500 palestinos asesinados. Entonces está en ustedes, chiquillos, chiquillas, compañeras y compañeros, que estas 2 millones de personas no queden ahí entre medio de los escombros de Gaza. Y tenemos que detener esto hoy día y somos nosotros los que lo podemos hacer. Los gobiernos han demostrado durante estos 6 meses que son parte del problema. Y nosotros tenemos la solución, que es no más guerras, no más armas, cortar lazos con Israel. Un abrazo, que estén muy bien. Llegó de portafolios bajo el brazo. La gente murmuró, representante. Saco blanco de frac muy elegante, la cara pintada, camisa con lazo. El público respetuoso le abrió paso, saludó al tesorero con aire distante, y cuando solemne lo anunció el parlante, él contaba los pesos por si acaso. Margarita le encantó ese coso, así que ni vi la performance murguera. Entré al boliche, amargado y caviloso, le pedí al tincho una caña habanera. ¿Qué fue lo que me puso lacrimoso? Y me reí fuerte para que ella lo oyera. Reí fuerte para que ella lo oyera. Oh, oh, oh, oh.

todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aires de Brotes. ¿Cómo estás, Lore? Bien, Mel. ¿Y cómo estás tú? Bien, aquí pasando los fríos de invierno. Uy, sí, los fríos de invierno. Hay que cuidarse con los fríos de invierno. Claro que sí. Oye, ¿y con estos fríos de invierno se puede plantar igual, no? O sea, hay que empezar a plantar porque para que lleguemos a la primavera como con todo listo, hay que trabajar el invierno. Acuérdate que además ya empezó el año nuevo y eso significa que el invierno es para activarse, pues, como para empezar a construir lo que queremos durante el año. Bueno, entonces en este nuevo Aires de Brotes nos vas a estar contando un poquito de cómo hacerla para plantar, ¿no? Sí, qué podemos plantar o ver cómo empezamos a entrar en tierra, por decirlo de alguna manera, diagnosticar nuestro jardín. Si tenemos que abonarlo, debería empezar a hacer ahora, porque si no se nos va a venir toda la pega muy junta. Está buenísima entonces, porque de repente si tenemos como unas tierritas que no la conocemos de antes, de repente este momento para empezar a ver dónde ubicar cosas, si es nuevo para nosotras, igual está bueno empezar de cero. Sí, y si por ejemplo tenemos, no sé, el patio está medio tirado, también es como empezar a ver qué aparece. Y también ver qué malezas sacamos. Después, cuando esté muy seco, vamos a gastar mucha más agua tratando de sacar las malezas. Así que este es el momento. Ya, pues entonces es momento de ir reconociendo nuestras tierritas y viendo cómo las hacemos para poder tener una primavera y un veranito ahí con hartas nuevas brotes y nuevos frutos. Sí, un verano generoso. Claro. Bueno, vamos a una musiquita entonces, sí. Y le damos de lleno con eso. Yay, chuyay, medicina, ayahuasca, medicina, sinchi, sinchi, me... Estamos de vuelta, vamos a aprender ahora cómo empezamos a armar nuestro huertito ahora que es invierno. Sí, bueno, como te contaba, deberíamos pensar dónde vamos a plantar y en qué. Si lo vamos a hacer en macetero y queremos que sean alimentos, o sea, plantitas comestibles, hortalizas, verduras o algunos frutos como el tomate, deberíamos tener una profundidad mucho más de una cuarta de largo. Mira, hay una proporción que es como bien básica, que es que por lo menos un tercio de lo que es arriba debería ser abajo. Entonces, si tú has visto las matas de tomates, por ejemplo, llegan así como que le llegan a uno a la cadera, ¿no? O Sí. un poco, o a veces hasta el codo, más arriba. Entonces el macetero debería tener unos por lo menos 30 centímetros o más. ¿Ya? Que es difícil así como explicarlo en la radio. Claro. Pero generalmente entonces necesitamos una profundidad más o menos. O si vamos a plantar zanahorias, lo que conocemos de las zanahorias en la verdulería, más un poco más, porque la zanahoria además tiene una raíz. Me acordé que una amiguita me contaba que plantó una vez zanahoria en estos cajones de tomate y me decía que le creció como un gran tubérculo, así como toda unida y chatita, porque no tuvieron el espacio para la profundidad para desarrollarse bien. Entonces, claro, estaban sabrosas, pero como una masa de zanahoria. Claro, uno de los datos importantes de la zanahoria, según lo que tú comentas, además, es que las zanahorias se deforman como por dos motivos. Uno es como que aboné y revolví mal la mezcla y entonces como que la zanahoria se va para allá o para acá buscando el nutriente, como que le salen como varios brazos, salen mutantes, o que se encontraron con muchas piedras. Entonces, si quiero plantar zanahorias, es bueno que yo arnee la tierra o trate de generarle como el mayor aire posible. Tal vez le podemos echar un poquito de arena. Entonces, en Valparaíso la tierra es súper gredosa. Sería bueno incorporarle tierra de hoja o también a veces un poco de arena a todas las tierras para que tengan mejor drenaje. Tomo la tierra mojada y la aprieto en mi mano. Cuando yo suelte esta bolita, debería como cuartearse y volver a abrirse. Si se queda apretadita como una plasticina, que es como lo que pasa con muchas tierras de Valpo, es que en verdad a esa tierra le falta un poco más de materia vegetal o de arena para no ir a depredar el bosque, ¿ya? O algo que la pueda oxigenar. Inclusive hay algunos como elementos que venden, fibra de coco, turba, que a mí no me gustan mucho porque igual son depredados de otros lados la turba, pero si se encuentran por ahí con alguien que tenga y que no la esté usando, o si no compran tanto. Claro. Conciencia entonces de dónde vienen esas cosas igual. Claro, y siempre, siempre, siempre podemos mejorar nuestro suelo. Ocupando el residuo orgánico de la cocina, teniendo la compostera y arneando la compostera, y si tenemos lombrices en la compostera, mejor todavía, ahí vamos a tener así un manjar para la tierra. Ya. Oye, entonces, si estamos en un terreno así grande, tenemos un patio, ¿cómo deberíamos localizar dónde dejar qué cosas? Ya, mira, las plantas como de grado alimenticio, que yo quiero que sean productivas, deberían tener por lo menos unas 6 horas de sol. Entonces, ver que tengan un sol considerable. Ahora el sol viene de vuelta, entonces lo que tenemos ahora cada vez va a ser más. ¿Sí? Eso es como súper bueno, diagnosticar un lugar que reciba sol o que empiece a recibir sol prontamente. Ya, si mi tierra está muy deteriorada o muy mala, yo debería darle como dos vueltas de pala, como dos profundidades de pala y dar vueltas a tierra para airearla un poco. Y cercano a la huerta, como en las esquinitas o adjuntas a las plantas, debería empezar a poner algunas plantas medicinales que me van a ayudar no solo en la cocina y en mi salud, sino que también van a ayudar a combatir ciertas plagas. Entonces, viste que ya habíamos hecho las patillitas de lavanda, podemos hacer las patillitas de tomillo también, de romero, y entonces podemos hacer, empezar a poner algunas plantas cercanas a la huerta para que me ayuden a controlar plagas. Ojo con todas esas que como que se mueven como a ras de suelo, que son un poquito invasivas, como la menta y el poleo, que si no van a terminar así como metiéndose en mi huerto y estrangulando un poquito a mis futuras lechugas o tomates. Entonces, plantitas que crezcan más hacia arriba que hacia los lados. Claro, y siempre pensando en la sombra, porque por ejemplo un romero puede llegar a tener como este abuelito que está acá, casi 2 metros de altura si le va bien. Y entonces si lo pones delante de la huerta, entre el sol y la huerta, por decirlo de alguna manera, vas a tener mucha sombra, ¿ya? Y la lavanda también genera un ancho así, hay que mantenerla bien podadita porque puede generar así un perímetro como de 1 metro más. Sinchi sinchi mediku ni limpiarenge puntai manta sinchi sinchi mediku ni shamuri di korianka nai nai narai rai rai nai nai narai narai rai rai nai nai nai nai narai nai nai nai narai nai nai narai nai nai. Estamos de vuelta en este nuevo capítulo de Aires de Brotes. Estamos hablando del huerto, ya supimos más o menos cómo orientar la tierrita, cómo la tenemos que trabajar, más o menos dónde tenemos que empezar a hacer nuestro huerto, si es como de plantitas comestibles o de alguna cosecha que queramos tener. Pero ¿qué podemos plantar entonces en este lugar, pues en este tiempo? En esta fecha, en julio, podemos plantar acelga, ají, ajo, apio, arvejas, brócoli, repollitos de Bruselas, espinacas, lechuga, perejil, pimentón, rábano, repollo y zanahorias, entre más o menos como las más conocidas. El ajo, por ejemplo, está gritando, porque si te das cuenta, como que nos están empezando a aparecer todos los ajos brotados. Uno va a comprar ajo y las cabezas vienen así como varias brotadas, o si se te quedó alguna en la cocina, ya también está brotando. Entonces hay que puro plantar ajo. Y el rabanito, ponte tú, es interesante porque se demora súper poco el rabanito. Se demora casi un mes, así muy poquito. Entonces es súper rápido y es un cultivo como muy entretenido también, como para no decepcionarse, como que si está creciendo, ¿no? Porque como que son más lentos. Pero el rabanito, por ejemplo, se hace de semilla, ¿no? Sí, todos se hacen de semillas. Todas las plantitas se hacen de semillas. El único que no se hace de semilla, por ejemplo, es el ajo. Se hace del diente, porque además cuando el ajo florece arriba le sale una semillita. Pero esa semillita es como media silvestre. A mí nunca me ha funcionado que me salga un ajo de él. Pero todos los demás se hacen de semilla. Entonces ese también es algo que tenemos que empezar a hacer, de recolectar como las semillas de nuestros alimentos, tener ojo ahí porque de repente no sabemos su origen, para no intercambiarlas, pero sí, por ejemplo, para consumirlas una vez. ¿Y la cebolla también entra en este? ¿No se parece al ajo y también anda brotando en estos tiempos? Sí, la cebolla también, pero la cebolla se hace en el mes siguiente, más en agosto. Mira, en Valparaíso lo que pasa es que igual ha hecho harto frío y a la cebolla no le hacen muy bien las heladas. Entonces las cebollas se hacen después de las últimas heladas, al menos lo que yo he aprendido. Y no es porque no germinan, sino porque necesitan como un poco más de cuidado cuando están creciendo. Oye, ¿estas semillitas entonces las tiramos directamente a la tierra? Si tuviéramos un gran patio o un macetero. Sí, las podemos tirar directamente a la tierra. Ponte tú, las zanahorias se siembran como al voleo. como que se tiran así como esa imagen de tirar las semillitas, así como con el delantal, y se llama alboleo, y después lo que hacemos es aclarar, sacar como el exceso, porque se van a producir muchas zanahorias, vamos a hallar así como un pastito, entonces podemos sacarlas e intercalarlas y llevarlas para otro lado. Y, o si no, podemos hacer un almácigo. Y eso es lo que a veces nos genera un poco más de ventaja, porque podemos hacer los almácigos adentro de la casa, en una ventana, donde reciba no un sol directo, pero una buena luz. Y cuando los almácigos estén más creciditos, los llevamos al patio. Entonces, si no tenemos el patio listo, podemos empezar a hacer almácigos. Buenísima. Entonces, si por mientras estamos arreglando nuestra tierrita, podemos empezar a hacer eso almácigo, y luego que esté ya esté todo el suelo bien, bien nutrido y bien aireado, llevamos esos almácigos para allá. Sí, y por ejemplo, un dato, que es como la profundidad de la semilla, que viste que a veces como que uno ve que hacen un hoyo gigante con el dedo y la semilla queda súper allá abajo. Lo que yo he aprendido es que la semilla se planta como una profundidad como de 3 veces su tamaño. Entonces, como que para las semillas que son como chiquititas, a la larga es como que uno las espolvorea y le echa también un polvito de tierra encima. Pues. No es necesario que yo haga un hoyo y ponga las semillas súper abajo. Como por ejemplo la amapola. Yo tengo unas semillitas de amapola. ¿Las puedo plantar ahora? Sí, es súper buen momento, si tienen semillas de amapola, plantarlas ahora ya. Porque la amapola, cuando la temperatura sube, no germina. Ella necesita una baja temperatura para germinar. Entonces, ahora que ha hecho un frío esta semana, así como que es el momento para plantar la amapola. Le va a encantar. Al revés, por ejemplo, que nos preguntaban por aquí una amiga si era tiempo para sembrar albahaca. Y no, idealmente más cerquita de septiembre, porque la albahaca es como al revés. Para germinar, para que la semilla así como que se active y despierte de su dormancia, necesita más temperatura. Si no, lo que podemos hacer, si queremos albahaca pronto ya, que es tan rica, podemos hacerle como un mini invernadero, que es que sembramos en un macetero y con estos chimbombos o botellas de agua mineral grande, cortamos como la parte de arriba y le hacemos como una cabecita al macetero y le hacemos un invernadero chiquitito y le sacamos la tapita de arriba a la botella para que respire. Ese mini invernadero de PVC va como a controlar un poco la temperatura de nuestro cultivo, ¿sí? Va a protegerlo del frío y va a protegerlo como del calor excesivo también, entonces también va a transpirar un poquito la tierra y va a humedecerse. Entonces podemos hacer ese como control de temperatura con este mini invernadero, y tal vez si tenemos una casita que recibe harto sol y que no es heladita, podríamos ver si es que nuestras semillas de albahaca van a despertar. ¿Algún otro datito de siembra o nos vamos ya a otra pausita musical? Yo creo que nos vamos a otra pausa musical. Ya, buenísima. Y a la vuelta entonces volvemos con los últimos datitos para ir cerrando este capítulo de Aires de Brotes. ¡Ojo! Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. para lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí pa' afuera. Y a la ley, a la ley. Y nuestro dato que compartimos esta semana, no hablamos mucho de ello, pero también la invitación es que la gente practique e investigue. ¿Ah? Es como hay que meter las manos a la tierra para aprender, si no hay experimentación no hay aprendizaje. Y hay algo que se llama asociación de cultivos, que es súper importante después cuando empecemos a mezclar qué sembrar con qué para que no sea tan agotador para la tierra o para que las plantas no compitan por los nutrientes entre ellas. Y entonces hay aquí una nota que vamos a compartir, que algunos hortelanos la conocen harto, que se llama La Huertina de Tony, que es www.lahuertinadetony.es. Y esta nota es / Asociación de Cultivos en el Huerto. La pueden buscar ahí en el buscador de la Huertina de Tony. Y ahí tienen un cuadrito sobre la asociación de cultivos. Un cuadrito muy tradicional que se usa, que te dice qué plantas con qué. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar que vamos a plantar ajo. Y entonces el ajo se va bien con la albahaca, con la berenjena, con la escarola, con las frutillas, con las lechugas, con el nabo, con el pepino, con el pimiento. Y te tira ahí como 3 o 4 plantas con las que se lleva súper mal. Por ejemplo, ajo con haba, no. Súper mal. Entonces así tú combinas, utilizas mejor el espacio, no es como un monocultivo, pero puedes aprovechar mejor el espacio y los nutrientes. Y como que lo que no come uno, lo come lo otro. Y tienen como una dieta variada en la tierra. Así que, si no, lo pueden buscar como asociación de cultivos en internet. Y si no, ahí en la página de www.lahuertinadetony. Hay videos, hay un montón de tutoriales. Es un cabro como súper aplicado que comparte su conocimiento en internet. Es español, así que ojo ahí, el calendario de siembra está al revés. Ya, buenísima. ¿Lunas? ¿Hablamos de un poquito de las lunas? Ah, sí, un poquito de las lunas. Mira, la luna tiene, hablábamos de varias fases, pero la más tradicional es el menguante y la creciente. Creciente, entonces, es la fecha en la que estamos y el agua, la savia va hacia arriba. Y entonces es una fecha en la que, por ejemplo, hay que evitar podar. Porque si le corto como ramitas, así como que le sale como agüita a la planta y le va a costar más cicatrizar. Y es una fecha que podemos ocupar como para desmalezar, para limpiar. En algunos casos para cosechar frutos que están más sabrosos, más gorditos. Y después viene la menguante, que es ideal como para sembrar porque la energía se concentra en la raíz. Y también es bueno para podar porque también la savia está bajando y entonces no le hago tanto daño a la planta arriba. Si queremos cosechar plantitas medicinales, tiene que ser ahora en la creciente. Sí, porque hay un poco más de savia y hay un poco más de concentración de aceites esenciales arriba. Bueno. Ahí tratando de no hacerle mucho daño a la planta que está como más sensible también. Algunas cosechan en luna llena, así como con toda la energía. Ay, sí, es así que te sanan todos los males. Sí. Sí. Ya, pues buenísima entonces. Nos vamos de este... Aires de brote. Sí, así que bueno, teniendo ojo ahí a experimentar con este huertito que queramos realizar en nuestra casita o en algún otro espacio. Sí, y ponerle ojo como a todo lo que está creciendo, porque en esta época empiezan a aparecer, por ejemplo, las ortigas en el jardín. Y las ortigas son una bendición. O sea, no hay que sacarlas. Las ortigas las podemos hacer tintura para la alergia. O podemos comerlas. La tortilla de ortiga es exquisita. Sí, buenísima. Entonces, la ortiga es súper buena para los resfríos también. Por la flema. Es un tesoro, de hecho, tener ortiga, porque en algún momento había mucha ortiga. Yo recuerdo, no sé, mi experiencia, veía mucha ortiga en este tiempo y ahora no se ve tanta. Si me imagino que como se considera maleza, la llegan y la arrancan y a lo mejor no la han dejado como espacio a que vuelvan a crecer nuevos brotes de ortiga. Sí, claro, es como el ajo, ¿viste? Que la ortiga como es tan picona, como que también es como un poco segregada, ¿no? Pero no se reconocen sus propiedades. Hay muchas plantas que son así como mal miradas porque son intensas, pero en verdad son así maravillosas. Sí, claro, entonces a comer ortigas, ¿no? A comer y tomar ortigas, sí, y guardarlas también, es muy bueno para hacer esa infusión para el cabello, y también tiene harto hierro la ortiga, entonces es súper buena para las personas que, por ejemplo, no consumen tanta carne. Ya, pues entonces con todos estos datitos nos vamos derechito a la tierra a meter las manos y a ver qué pasa ahí. Sí, un abrazo, nos vemos. Un abrazo, nos escuchamos. Vuela, vuela, espíritu. Vuela, vuela, estimados y estimadas auditores, desde la comunidad organizada de la comuna de Limache y Estero Limache sin acueducto, les extendemos la invitación para este domingo 28 de abril a una asamblea abierta a la comunidad para organizarnos en mesas de trabajo y comenzar a trabajar de forma concreta en la defensa de nuestro valle. Porque decimos fuerte y claro que no queremos el acueducto San Isidro Quilapilún en nuestro territorio. Es por eso que este domingo, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, nos encontraremos en Centro Cultural Quimún, ubicado en el paradero 8 de Limache, en Avenida Itzman, y los vamos a estar esperando para comenzar las mesas de trabajo y para accionar.